Bueno, muchas gracias a toda la gente que se ha acercado, a la gente de Provincia San Miguel, Sierra Maya, Provincia, pero agradezco mucho porque realmente en los tiempos que estamos viviendo con el frío que hace y son toda gente de laburo, realmente reconozco el gran sacrificio que se hace, se hayan acercado hoy hasta acá, hasta el Club Independiente. Voy a recordar una frase que decía nuestro anterior intendente, don Elio Echeverri. Un día en casa de gobierno, mirando al presidente Kirchner, le dice: algo grande está pasando. Y realmente que una frase que es para recordarla, porque José, junto con Alicia, realmente algo grande está pasando en la barría. Hace 2 años que están caminando juntos y muchas cosas importantes están haciendo para la barría. Desde aquello que sembró su padre, el padre de José, en aquellos años, por el 2005, cuando empezó a visitar Casa de Gobierno, muchas cosas vinieron para la barría y muchas cosas están llegando ahora de la mano de José. Esto realmente se debe a la relación con el Gobierno Nacional, a la relación que desde la Intendencia se tiene con el Gobierno Nacional, y por eso es el apoyo que se recibe para la barría. Uno disfruta de la barría todos los días, pero en el caso mío particular, cada 3 meses tenemos una reunión con gente de Cañuela, gente de Buenos Aires, y realmente se siente orgulloso de ser olavarriense. Cuando gente de afuera viene y dice: una ciudad llena de obras, una ciudad que día a día está diferente. Caminan por los parques limpios. Tiene un arroyo en medio de la ciudad y el arroyo está impecable. En mi pueblo dice: tenemos una zanja y realmente está llena de basura. Es para admirarla, la verdad, es para felicitarlos. No solo eso, sino las obras, les voy a mencionar algunas de las obras que están haciendo, que empezaron ya en las tratativas por allá por el 2005, obras que 40 años que se estaban esperando para la barría, como es el enlace de la ruta 226 con la ruta 3, que todo el cereal del centro de La Pampa va a pasar por la barría y eso va a dar muchísimo trabajo para la gente de la barría. Trabajo genuino, trabajo que día a día se va a ir viendo, y para reforzar todo eso se está creando una central eléctrica que el Gobierno Nacional está invirtiendo 33 millones de dólares para que todas las canteras, todas las fábricas de la barría puedan tener energía, caso contrario que tenían en el 2000-2001, que de noche no podían trabajar y muchos problemas durante todo el día que la energía no alcanzaba. Así que bueno, por todo eso y muchas cosas más que podría estar mencionando, pero le voy a dejar el lugar a Alicia y a José. Le agradezco a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, y a Alicia y a José por compartir este camino juntos, y ojalá que sigan muchos años, cada cual con su ideología política, pero transitando un mismo camino. Creo que es lo más importante por toda la ciudad y por todos nosotros. Muchas gracias. Bien, Carlos. Así es, cerrando esta corta campaña dentro de todo, con mucho frío, pero cerrándola acá en esta querida colonia San Miguel, tal como lo hicimos en el 2007, que como bien dijo Vallito, empezamos a recorrer juntos aquellos que decimos que estamos dentro del campo popular y nacional. Empezamos a recorrer juntos este camino de la política y demostrar que aunque se esté en diferentes lugares, cuando el objetivo es común, el objetivo es estar al servicio de los demás, estar al servicio de los olavarrienses, estar al servicio de los vecinos de cada uno de estos pueblos y de cada uno de los que viven en la zona rural, y estar juntos recorriendo el camino y estar juntos recorriendo los ministerios, tanto nacionales como provinciales, porque cuesta mucho a veces traer cosas para la ciudad. Va un pueblo como La Matanza, que tiene más de 1 millón de habitantes, y vamos nosotros con 110.000, y realmente las cantidades son realmente significantes. Y entonces dice: bueno, pero ustedes tanto no necesitan. Pero allá estamos insistiendo, los habitantes lo necesitan, son nuestros vecinos, o lo necesita Colonia San Miguel, o Sierra Guaya, o Loma Negra, o La Barría, y ahí estamos luchando por aquello que creemos que es el fin de la política, estar al servicio de nuestros vecinos. Y es cierto lo que dijo Vallito, realmente hemos recorrido todo este camino y seguimos demostrando que en política es mucho más importante juntarse que pelearse. Y que cuando realmente dos fuerzas se pueden amalgamar de esta manera, teniendo un objetivo común, realmente la política es otra cosa. Nosotros hemos recorrido todos estos lugares y hemos hecho toda la campaña y hemos recibido el cariño de la gente, hemos recibido el cariño de todos los vecinos, con distintas propuestas, porque cada una de las localidades tiene su impronta, porque cada una de las zonas rurales es distinta, y porque también en Olavarría cada uno de los barrios tiene una impronta diferente. No es lo mismo ir al barrio El Provincial, por ejemplo, que ir a Barrio Isaura, por darles un nombre. Es decir, son barrios que tienen connotaciones diferentes. Y nosotros los conocemos porque no los recorremos tres meses o dos meses antes de la campaña, sino que estamos trabajando permanentemente, tanto desde el municipio como desde el Consejo de la Familia, trabajando permanentemente todos esos lugares para que nunca recibamos eso que yo recibí cuando comencé a trabajar en política, que me dijeron: ustedes vienen dos meses antes y después no los vemos más. Entonces me juramenté a mí misma, dije, a mí nunca más me lo van a poder decir, porque vamos a estar los 365 días del año en un lugar con gente atendiendo y respondiendo a esas demandas, porque en realidad la crítica era cierta. Y uno de la crítica, es decir, no me cabía a mí, pero era una crítica cierta. Y de esas críticas uno también mejora. Y realmente lo venimos haciendo durante todo este tiempo y hemos recibido todo el cariño realmente y la simpatía en cada uno de los lugares. Y hoy lo seguimos haciendo y lo seguimos viendo en el rostro de ustedes, en la esperanza que sienten ante estas elecciones, tal vez un poco distintas a otras. Pareciera que se juega mucho más de lo que realmente se juega, porque son unas elecciones legislativas. Pero hemos tenido desde el principio una oposición tan feroz de otros partidos políticos, que inclusive en estos últimos días han ido cambiando el discurso, diciendo que van a hacer una cosa cuando iban a hacer otra. Con una Margarita Stolbizer, la voy a nombrar, que dijo, por ejemplo, que ella el día 29 espera que el gobierno nacional esté más débil. Y es desde el punto de vista de la responsabilidad de cualquier dirigente, no importa quién lo diga, es realmente una irresponsabilidad, porque si hay algo que nosotros debemos pedir siempre es que los gobiernos sean fuertes, sobre todo cuando hay una crisis política a nivel mundial como la que estamos pasando. O decir, por ejemplo, a otros candidatos que vamos a suspender la obra pública, esto es desde ayer o antes de ayer. ¿Se imaginan qué haríamos nosotros acá si un candidato nos dice hoy, que dicen que va bien en las encuestas, que se va a suspender la obra pública? Cuando tenemos, como dijo José, nuestro intendente, que ha dicho que ha declarado a Olavarría en estado de obra pública. Y es absolutamente cierto, porque en cualquiera de los lugares que estamos visitando siempre hay una obra, o empezada, o terminada, o por la mitad, o por hacerse. Entonces realmente nosotros sabemos que la obra pública trae trabajo. Ya lo decía el general Perón, gobernar es crear trabajo, y se crea el trabajo a través de la obra pública, porque es un trabajo, la obra pública es un trabajo multiplicador. Entonces realmente eso sí que nos asusta, y nosotros tenemos la obligación como dirigentes de decírselos. Nosotros queremos seguir con la obra pública, porque sabemos que la obra pública nos beneficia a todos. Beneficia, en primer lugar, la vida de los vecinos, la calidad de vida de los vecinos, sean aguas, sean cloacas, sean las calles con pavimento. Cuando entrábamos nos decían que querían apenas dos cuadras más de pavimento por ahí, que se lo van a decir a José. Y es decir que la obra pública no solamente trae trabajo, sino que mejora la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Entonces nosotros tenemos que luchar férreamente por esa obra pública. Entonces nosotros le pedimos, una vez más, una vez más, que confíen en nosotros. Que confíen en nosotros en estas elecciones que vamos a realizar. Nosotros necesitamos ganar para poder continuar justamente con toda esa obra pública. No solamente con eso, sino con todo lo que se hace en cultura, en educación, en las políticas sociales. Pero necesitamos que ustedes nos acompañen. Esta es una elección muy importante y necesitamos realmente el voto de ustedes y se lo venimos a pedir así, humildemente, sabiendo ustedes que siempre van a contar con nosotros. Siempre estamos a vuestro lado cuando nos necesitan y lo vamos a seguir haciendo. Y siempre digo que nosotros, todos los que estamos aquí, y los que van a ser concejales o consejeros escolares, somos la garantía de sus derechos. Así que el domingo vuelvan a confiar. Aquí estaremos. Y sabemos que el domingo a la noche, estoy segura, vamos a volver a festejar. Muchísimas gracias. Gracias por la presencia acá de todos ustedes. La verdad que me decía Vallito cuando entraba, me sorprendía la cantidad de gente que había venido, así que bueno, muchísimas gracias por aguantarse este frío y acercarse hoy acá. Como recién decía Alicia, bueno, estamos terminando una campaña electoral que tiene algunas particularidades, que se ha transformado en una campaña electoral para una elección importante, que tiene mucho que ver con el futuro del país de los próximos años y que tiene que ver con mucho de lo que los argentinos, nos ha pasado a los argentinos en estos últimos 6 o 7 años atrás. Creo que la Argentina necesita estas últimas 24 o 48 horas para reflexionar su voto, para saber hacia dónde queremos ir como país y para saber de dónde venimos y qué se ha hecho en la Argentina en estos últimos años. Y en el caso particular nuestro de La Barría nos pasa más o menos lo mismo. Nosotros hace un año y medio atrás estamos teniendo la responsabilidad de gobernar nuestra ciudad, de gobernar a toda La Barría. Y como recién decía Vallito, si bien somos la continuidad de un proceso que viene hace tiempo, que tuvimos la suerte desde el 2005 para acá de construir una relación muy especial en lo personal y en lo político con el gobierno nacional, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, también tiene que ver lo que comenzamos a hacer en el año 2007 junto con Alicia Tabárez, que tiene que ver con esta posibilidad cierta que en una ciudad como La Barría, una ciudad de las 4 o 5 ciudades más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires interior, podamos confluir quienes tenemos un pensamiento popular, un pensamiento vinculado a lo nacional, un pensamiento vinculado a la defensa de la industria, a la defensa de la producción, que tiene que ver con una mirada progresista, como algunos le llaman, pero que tiene mucho que ver con la historia del radicalismo y del peronismo defendiendo las causas de la justicia social, las causas de los desposeídos. Y ahí la verdad nos encontramos nosotros un día construyendo un proyecto político que tal vez tenía la incertidumbre que abre la construcción de un proyecto político, porque veníamos de orígenes distintos y si bien nos habíamos respetado a lo largo de los últimos 20 años de política en la ciudad, era un desafío muy interesante saber qué podíamos construir a partir de decidir transitar un camino juntos. Y debo decirles que hoy estamos, por supuesto, que mucho más consolidados. Hemos tenido la posibilidad fantástica en lo personal y en lo colectivo de gobernar una La Barría que, a pesar de las cosas que pasaron el año pasado, de este conflicto fuerte que hubo entre el gobierno nacional y algún sector de la dirigencia del campo, que seguramente va a tener que ser revisado como una experiencia dolorosa para la Argentina, pero que escondía atrás mucha intencionalidad política de algunos dirigentes que trataron el año pasado de cambiar las reglas de juego de la economía en la Argentina, y que seguramente, ojalá, luego de estas elecciones, el gobierno y el campo, con una actitud constructiva, con una actitud patriótica, nos sentemos a conversar o se sienten a conversar quienes tienen que hacerlo para hacer de lo que tiene que ser uno de los motores fundamentales de la economía, como es el campo, un motor en marcha, un motor que le sirva al país, pero que le sirva a todos los argentinos y no solamente a algunos pocos que son los exportadores o que han sido quienes han tomado más ganancia en los últimos años. Me parece que hay un mundo que empieza a salir de la crisis y un mundo que permite que seamos nuevamente optimistas, que volvamos a poder vender productos en Argentina, que los precios de nuestros cereales a fin de año estén en niveles tal vez impensados para la situación que vivíamos durante los últimos años, y que esa oportunidad que nos brinda el mundo, ojalá nos encuentre los argentinos, tranquilos, unidos y con un diálogo responsable que nos permita encontrar una salida para algunos problemas que tiene el país frente a una crisis mundial como la que tenemos. Pero también, en medio de esa crisis, nosotros fuimos construyendo un modelo de gobierno a nivel local que nos acercamos a dialogar con todos aquellos que estuvieron dispuestos a construir un diálogo. Una ciudad distinta, no basada en los enfrentamientos, sino basada en la construcción y en el respeto por el otro. Una ciudad que tuviera la posibilidad cierta de empezar a renovar su política, la política a través de la incorporación de los jóvenes. Y nosotros hicimos una gestión el año pasado desde el gobierno municipal que se basó en algunas reglas que para nosotros son básicas de la gestión pública. La austeridad, la transparencia en la gestión y fundamentalmente ser absolutamente ordenados y cuidando cada peso que entraba al gobierno municipal. El año pasado tuvimos una gestión que nos permitió tener un superávit fiscal muy importante. ¿Esto qué significa? Que hoy tenemos un gobierno sólido, un gobierno solvente, un gobierno que cuando hace una licitación desde el municipio, el contratista municipal sabe que va a cobrar y también sabe que nosotros vamos a poder comprometernos a realizar obras en función de lo que hemos recaudado, en función de los recursos que tenemos, garantizándole a Olavarría un nivel de obra pública con recursos municipales que muy pocos partidos, que muy pocos municipios de la provincia de Buenos Aires tienen. Pero además, a lo largo de este año hemos podido, desde enero básicamente, llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional, una reunión que tuvimos con Néstor Kirchner, con algunos de los ministros de la Presidenta, para llevar adelante en Olavarría un plan de obras públicas que nos permite decididamente transformar nuestra ciudad, transformar Olavarría en una de las 4 o 5 ciudades de la provincia de Buenos Aires interior que estén en mejores condiciones de recibir inversión. Cuando nosotros nos planteamos esta necesidad de cubrir las necesidades de la gente, que son las cloacas, el pavimento, el agua, de llegar con la vivienda como tenemos que llegar a muchos lugares de nuestra ciudad, donde vemos cómo van creciendo los pibes, cómo los pibes quieren quedarse a vivir en los lugares donde nacieron, donde las familias quieren que sus hijos se queden, necesitamos vivienda porque nos faltan viviendas para que los chicos puedan, las parejas jóvenes sobre todo, puedan tener una vivienda. Esos son los desafíos del hoy, pero el desafío que empieza a ser del mañana es la posibilidad de que esta Olavarría dé trabajo para todos aquellos que piden el trabajo, tanto hoy como mañana. Esta es una ciudad que va a tener un lugar importante en la provincia de Buenos Aires en tanto y en cuanto los olavarrienses tengamos la capacidad de generar las condiciones para que en Olavarría vengan empresas, para que en Olavarría se radiquen fábricas, para que en Olavarría haya una oportunidad para seguir produciendo. Por eso estamos decididos a que Olavarría tenga minería, tenga industria, tenga turismo, tenga y se convierta en un polo agroalimentario que permita instalar, como recién decía Vallito, un centro concentrador de granos, pero que sea Olavarría un lugar, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde podamos instalar fábricas que le agreguen valor a los granos, que le agreguen valor a la carne que se produce en nuestra zona, y eso va a ser multiplicador del trabajo, va a dar valor agregado a nuestra producción y va a generar puestos de trabajo con salarios que son muy distintos a lo que la producción primaria genera. No es lo mismo trabajar en el campo que trabajar en la industria. Los salarios son absolutamente distintos. Esto genera mucha más riqueza para la ciudad, esto genera mucha más riqueza para nuestras localidades y esto genera, obviamente, mucha mejor calidad de vida para todos y cada uno de los que viven en nuestra ciudad. Y además, la Argentina y Olavarría, y ustedes lo conocen perfectamente por los vaivenes que ha tenido la actividad económica de las sierras en estos últimos meses. Ustedes saben que desde noviembre para acá hemos tenido o una caída de los despachos de la piedra o una caída de los despachos del cemento. Y esto no ha sido peor, porque ha habido una decisión del Gobierno Nacional que, a pesar de la crisis internacional, poner en marcha un plan de obra pública que sea prácticamente lo único que hoy genera trabajo para nuestra zona. Si hoy no se estuvieran haciendo las rutas que se están haciendo, la obra pública que se está haciendo en muchos lugares del país y de la provincia de Buenos Aires en particular, Olavarría estaría viviendo una situación trágica que muchos de ustedes vivieron allá por el 2001, 2002 o 2003. Cuando de Olavarría no salía piedra, cuando de Olavarría no salía cemento, cuando las rutas nuestras estaban vacías de los camiones de Olavarría, cuando transitar la ruta 3 era transitar por el medio del desierto, porque no veíamos un solo camión en toda la ruta. Esto que está pasando hoy en Argentina es gracias a un Estado nacional que ha logrado recuperar su capacidad de inversión, recuperar su solvencia fiscal durante estos años, que ha permitido que hoy esté haciendo la inversión que está haciendo para que en la Argentina dentro de todo, y a pesar de lo que pasa en el mundo, sigamos manteniendo el trabajo, sigamos manteniendo la producción bastante bien, sigamos manteniendo los niveles de actividad económica que nos permitan dar trabajo. Seguramente que no estamos en el mejor momento de nuestra historia, y mucho menos en el mejor momento de la historia de los últimos años, porque hemos vivido años muy buenos en nuestra zona. Pero han sido los años que permitieron la recuperación económica por decisiones políticas del gobierno de Néstor Kirchner. Por eso en estas elecciones se juega bastante esto que decía al principio. Se juega la posibilidad cierta de volver para atrás o de seguir peleando un modelo de país que tenga lugar la industria, que tenga lugar la producción, que tenga lugar la construcción, que tenga lugar el campo, que tenga lugar un país que le dé muchas más posibilidades a la gente. A esa gente que en el 2001-2002 pensaba en irse del país, porque ese era el futuro que los jóvenes tenían en nuestro país. Y hoy en la Argentina, los pibes todavía deciden pelear en la Argentina, pelearla acá. Cuando uno ve que algunos olavarrienses están volviendo de esa frustración terrible que es haberse ido a España o a Italia a buscar un horizonte porque la Argentina ya por el 2001-2002 no se la daba, se encuentra con que todavía la Argentina, y Olavarría en particular, sigue siendo una tierra de esperanza. Una tierra que se ha logrado levantar fuertemente de esa crisis profunda que tuvimos allá por el año 2001-2002. Y esto tiene mucho que ver con las políticas del gobierno nacional, tiene mucho que ver con esta posibilidad y este desafío que hemos tomado nosotros de acompañar al gobierno nacional, y hemos sido sin duda reconocidos en ese acompañamiento que hemos tenido por las obras que estamos realizando en este momento. Pero también por la idiosincrasia de nuestra gente. Acá tiene mucho que ver la sangre de todos ustedes, que hace que Olavarría sea una ciudad absolutamente distinta. Una ciudad de emprendedores, una ciudad que está dispuesta a recuperarse de las crisis, una ciudad que está dispuesta a empujar, a salir para adelante. Yo soy absolutamente optimista con el futuro. Creo que hay que cuidarlo políticamente. Creo que hay que cuidar que en la Argentina no tengamos una crisis política a partir del 29 de junio. Que la elección dé un resultado que sea un gran apoyo al gobierno nacional que permita, en estos momentos de crisis, tener un gobierno sólido, un gobierno que esté dispuesto a seguir peleando por el empleo, a seguir peleando por el trabajo, a seguir peleando por la obra pública, y a no volver a una época donde la única solución que había para las crisis era echar trabajadores a la calle. Creo que estamos ante un mundo que empieza a darnos una oportunidad, que está saliendo de una crisis muy profunda como la que se ha vivido este último año, y que la Argentina tiene que entrar con un clima político y social de calma, de orden, un clima de respeto entre los políticos y un clima de respeto entre los responsables de llevar adelante la dirigencia empresarial, la dirigencia económica de nuestro país, porque en el medio hay millones de argentinos que tienen la posibilidad cierta de conservar su trabajo, de conservar su empleo y de darle con dignidad el pan a todos sus hijos todos los días. Así que les pedimos que nos acompañen. Seguramente hay cosas que vamos a hacer como gobierno. Estamos terminando el pavimento, cuando terminamos el pavimento de Cerro Bayas, vamos a avanzar hacia acá, lo hemos ido hablando con Vallito. Tenemos en marcha la posibilidad de trabajar o de realizar 20 viviendas por administración aquí en la localidad, para esto que uno cree que es necesario para conservar la idiosincrasia de los pueblos, que los chicos tengan un futuro dentro de la localidad, que tiene que ver con mantener esas raíces que nosotros pretendemos mantener a través de algunas cuestiones culturales que se realizan acá, como la fiesta de la TER o como el desarrollo permanente y el sostenimiento del museo, que hace a la propia historia, a las raíces de los trabajadores, al respeto y el reconocimiento a esa historia rica que tienen nuestros pueblos, de gente que vino a pelearla, que vino a una aventura impresionante, que fue en aquella época que esto no era nada, venir a pelear, venir a constituir su familia, a venir a trabajar a nuestra patria. Por todo eso que significa la historia, el presente y un futuro que para nosotros es optimista, pero que requiere de la tranquilidad política necesaria, les pedimos a ustedes que nos acompañen. Que nos acompañen con su voto, que seguramente nosotros vamos a estar trabajando con ustedes los próximos años. Muchas gracias.